Bueno, vamos a iniciar ya con la cuestión más formal. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una ronda de presentación para saber de dónde venimos. Primero les vamos a platicar quiénes somos nosotros. Nosotros somos muchos, somos un esfuerzo que consta de más de 15 coordinadores de distintas universidades, profesores, investigadores, como Armando Barca, Luciano Concheiro, Carlos Rodríguez, Yolanda Maciú, que son profesores del posgrado en desarrollo rural. Yo soy egresada del posgrado y ahora estudio un doctorado en el Instituto Vélez Pliego, que también está atento del seminario. También hay compañeros de la licenciatura en sociología, Mauricio, que debe de estar por ahí, Pamela, que son parte también de la coordinación del seminario. Hay compañeros de la UACM, la compañera Marta, que no está ahorita, pero vamos a presentarla posteriormente. Bueno, voy a presentar uno de los módulos. El compañero Mario Marlos, que también está en representación de un medio independiente que se llama Somos el Medio. Y compañeros del posgrado en desarrollo rural como Lucero Carelia, Arturo, Herrera. No todos están aquí ahorita porque la coordinación, como somos muchos, nos dividimos por los módulos que ustedes vieron en el seminario para venir a él. Entonces, en esta primera etapa nos toca coordinar a Armando Bartra, a Carlos Rodríguez, a Luciano Conceiro y a una servidora. Yo soy Mayra Cerrones. Y vamos a iniciar con esta primera etapa, que ustedes tienen ya por lo menos los módulos que se van a construir. Los vamos a explicar con más detalle un poquito más adelante. Y bueno, quisimos iniciar este seminario como terminó la primera etapa de la tradición del seminario de mundos rurales, y es con la voz de los compañeros. Y es por eso que también invitamos a Cayo Vicente para que nos diera un poco de energía. Y de la misma forma también invitamos a los compañeros de las abejas de Acteal. Está con nosotros el compañero Antonio, a quien le damos una bienvenida. Él nos va a hablar un poco de los temas que nosotros estamos, que nos ocupan en este seminario. Nos va a platicar también sobre el proceso que tienen las abejas de Axial. Vamos a tener un tiempo también para hacerle juntas, ¿no? Y empezar como a analizar la realidad no nada más entre nosotros, sino con los compañeros, ¿no? Y posteriormente vamos a tener una charla con el doctor Armando Marta, con Armando, que también nos va a platicar un poquito de el sentido del seminario y todo lo que engloba lo que vamos a presentar durante todos estos meses, ¿no? O sea, empezamos hoy y vamos a terminar en diciembre. También les doy la bienvenida a los compañeros de la Sierra Norte de Puebla, que andan por ahí. ¿Está por ahí? Sí, que traen una exposición. Que traemos unos botazos para compartir de unas compañeras de una organización de comunitarias de la Sierra Norte, para que puedan participar en alguna sesión. Este es un botazo para una sesión para una sesión de maíz, ¿no? Los van a ir montando en lo que nosotros platicamos con los demás y iremos viendo. Va a ser nuestra exposición permanente en el seminario, aunque nosotros vamos a ser itinerantes, porque vamos a estar aquí en la UAM, en la ENA y en la UACM, pero la exposición no la vamos a llevar, ¿verdad? A los tres.